causó. ¡Llegó Tata! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Causó. Hola, amigas y amigos de la radio. Bienvenidos al episodio 17 de La Escuela. Con este capítulo finalizamos nuestro módulo de transmisión. Oye, sí, ya siento que nos acercamos al final de la escuela. Hemos aprendido tantas cosas sobre la transmisión que no quisiera olvidar ninguna. ¿Y por qué no hacemos un breve repaso sonoro por el módulo? Buena idea, Lucy. Empecemos. Aprendimos y recordamos la tecnología de la radio por transmisión en FM y AM. Al momento de nacer la frecuencia modulada en el año 88, ahí cambió todo porque las primeras emisoras de radio de frecuencia modulada, alguna de ellas tenía una alta potencia. Tenía hasta 10 kilovatios una de ellas. Podía llegar a 2 estados. Conocimos la estrategia de la mesa de radio en vivo, en espacios públicos, y reconocimos su poder dentro de la comunidad. Nuestra experiencia de hacer mesas de trabajo de radio en la comunidad ha sido bastante satisfactoria, ya porque es una de las tantas maneras de involucrarse directamente con el pueblo, con nuestra gente y con su sentir. También escuchamos cómo funciona la transmisión por internet y el uso de servidores. ¿Cómo funciona la transmisión desde adentro, para llamarla de alguna manera? Servidores y clientes, pero en lugar de nosotros pedirle información al servidor, lo que vamos es a enviarle información al servidor. Y para enviarlo de manera segura, pues nos asignan un nombre de usuario y una clave. Y por último, conversamos sobre las posibilidades de las redes sociales como canal de transmisión. Escuchemos qué usos le dan a las redes los participantes de esta escuela. Creo que ese es un camino que me gusta recorrer y que esperaba recorrer y que estoy tratando de organizar para sacarle el sumo máximo de esto, ¿no? Básicamente, ¿qué herramientas he usado? En muchos casos he tratado de incorporar el iVoox para subir algunos audios o producciones sonoras que he realizado. Entonces, básicamente es como una de las plataformas que más uso. Y a veces, en cierta manera, también el Facebook. Y el Instagram sí es un poco más para temas ya de flyer, de cosas un poco más comerciales, de algo más así como para generar vistas y poder darme a conocer como productor independiente, ¿no? En Radio La Nación, nosotros transmitimos los programas en vivo a través de YouTube. Esto se hace con el OBS. El encargado del OBS es el operador de video. También los audios, yo los subo a la plataforma de iVoox. Y el Instagram lo utilizamos es para promocionar nuestros programas. En mi caso en específico, yo de mi programa he hecho transmisiones por Facebook, en vivo por Facebook. La dificultad que he tenido es que tengo un solo teléfono celular y bueno, con eso hago todo. Grabo los sonidos, hago el programa, allí tengo el guión. Y entonces los procesos que he realizado han sido en la presentación nada más. Y bueno, o sea, he tenido cierta receptividad. Es quizás la red social donde tengo más llegada, pues, de todas las que uso. A pesar de que estoy en Twitter, Instagram, tengo una página, una cuenta en YouTube, pero tengo que ponerme a trabajar en ella, en reactivarla. En TikTok no tengo 2 videos montados allí, pero no es gran cosa. Donde más me muevo es en WhatsApp y en Facebook, y transmisiones en vivo pues solamente he hecho en Facebook. En WhatsApp también desarrollo una labor informativa allí en grupos o a veces en mis estados. De igual manera también en Twitter. Lo que más me gusta es que nuestra radio puede usar modelos mixtos de transmisión. Es decir, podemos combinar las formas de salir al aire por el dial, por internet, en espacios públicos y por redes. Dependiendo de cada contexto, las radios podemos encontrar nuestros caminos para transmitir. Lo importante es ejercer nuestro derecho a la comunicación. Como tú dices, hay muchas maneras, algunas más accesibles que otras. Y a propósito de esto, invitamos a una radialista muy especial, que ha acompañado muchos procesos de creación y fortalecimiento de radios en diferentes lugares de Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas y todos los oyentes de la Escuela de Radio por Correspondencia. Yo soy Maca y les saludo desde el sureste de México, desde la ciudad de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, aquí entre medio de la Sierra Sur y la Sierra Norte, rodeada de montañas, en un día caluroso. Se han acabado las lluvias de este año y inicia el invierno, la temporada de sequía. Y pues desde aquí les mando muchos cariños. Yo soy una radialista apasionada. Desde el año 2001 me dedico a acompañar procesos de comunicación comunitaria, principalmente con pueblos originarios, pueblos indígenas, fortaleciendo espacios como las radios comunitarias, la participación de las mujeres en estos espacios. Así que desde aquí reciban todos un gran saludo. Maca, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que en tu caminar has conocido muchos procesos de radio, tanto urbanos como rurales, y seguramente con retos para mantenerse al aire. Nos gustaría que nos contaras qué experiencias significativas, extraordinarias o qué modelos de transmisión alternativos de radio has conocido a lo largo de tu trabajo con comunidades. Yo desde el 2001 que acompaño procesos de comunicación comunitaria, como les comentaba, acá en el sureste de México, pero no solamente, también me ha tocado tener la fortuna de ir a Bolivia, a Ecuador, a Chile, a otras partes del continente americano y conocer experiencias de comunicación comunitaria. Y he visto transmisiones, ¿no?, que me gustan mucho, sobre todo aquí en la Sierra Juárez, en la Sierra Norte de Oaxaca. Los pueblos hacen sus fiestas patronales y el equipo de personas que conforman la radio comunitaria hacen la transmisión de la fiesta. La transmisión de, por ejemplo, el partido de básquetbol, aquí se juega mucho básquetbol en las montañas, y se hace la transmisión y es interesante porque estas partes de Oaxaca tienen mucha migración hacia los Estados Unidos. Entonces, hay una suerte de transmisión híbrida en la que, por un lado, transmiten desde la cancha, por ejemplo, el partido de básquetbol para ser escuchado en las radios del pueblo, pero también la misma radio se conecta a internet y saca esa transmisión por internet para todos aquellos paisanos que viven en Estados Unidos principalmente, en Los Ángeles, en Chicago, en Detroit, y mucha gente les escucha, mucha gente quiere escuchar el partido transmitido en su lengua originaria, el zapoteco o el mije o el mixteco. Y eso me parece muy bonito porque mantiene estas tradiciones y el interés de aquellos paisanos que se han ido del pueblo. Esa es una de las cosas más interesantes que he visto y que hacen un híbrido entre lo que es la transmisión FM y la transmisión por internet. Segundos, por favor, nada más. Segundos, y con eso concluye este encuentro Oye, vale, qué fino. Me da mucho ánimo saber que existen otras personas con las mismas búsquedas y deseos de hacer radio en otras regiones de América. A nosotros también nos parece muy esperanzador que existan muchas radios con diversidad de contenidos, con voces en diferentes lenguas y que experimenten con otras formas de transmisión. Maca, nos gustaría saber para ti por qué es importante para el desarrollo de las comunidades un medio de comunicación como la radio. La verdad es que lo que he aprendido es que la radio comunitaria, más allá de ser una herramienta, un medio de comunicación, es un espacio de encuentro. Es un espacio donde además se puede ejercer el derecho a la comunicación en el momento en que la radio decide poner información al alcance de los ciudadanos, de las ciudadanas del pueblo, de la comunidad. Información, por ejemplo, en su lengua, e información relevante a ese territorio, relevante a esa cultura donde están habitando y a la que pertenecen. Y en ese sentido, poder fortalecer la autonomía de esa comunidad, ¿no? A través de, por ejemplo, fortalecer la economía local, ¿no? Los emprendimientos que la gente inicia para fortalecer su economía familiar, el poder encontrar en la radio espacio para difundir eso, el poder encontrar ahí un espacio para que las personas del servicio de salud difundan información relevante, las autoridades envíen información pertinente a las personas de la comunidad. Finalmente, lo que ocurre es que en el ejercicio del derecho a la comunicación se están fortaleciendo otros derechos, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental que hacen las radios comunitarias. Una sociedad inclusiva y con derechos para todos solo es posible con la participación de todos los pueblos con sus lenguas e identidades. Es más bien, nosotros estamos para eso, para cuidar nuestra propia dignidad y nuestra propia cultura. Y por eso digo de que queremos que se mantenga nuestra lengua varí. Esta es la vía. Oye, sí, es que lo más importante para mí es tener a la comunidad informada. Es un derecho que no nos pueden negar. Si no tenemos acceso al dial, pues debemos y podemos encontrar otras opciones. En medio de todas esas transformaciones de la radio producidas por Internet y las tecnologías, pasan cosas muy importantes que no debemos dejar de contar. Nos han llegado noticias buenas, rumores radiofónicos que cuentan sobre el desarrollo de una aplicación móvil para radialistas llamada Colmena. Maca, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Colmena es una aplicación, es un proyecto de desarrollo tecnológico que nace en el contexto de la pandemia, en el año 2020, cuando llega la pandemia y empiezan a haber un montón de restricciones de movilidad. Muchas radios comunitarias en América Latina y en otras partes del planeta se preguntaban cómo seguir haciendo radio en ese contexto, porque pasaba a ser algo muy relevante poder poner información al alcance de las personas, información que fuera relevante a su territorio, a su cultura. Y así es como nace Colmena, como un proyecto que lo que busca es hacer frente a algunos desafíos que estaban viviendo las radios y que actualmente están viviendo las radios, que es, por ejemplo, el desafío de poder editar audios desde tu celular, poder grabar una entrevista con tu vecina, con una persona de salud, con las autoridades, ¿no? Y poder editarlo en tu celular, poder compartirlo con tu equipo de trabajo en la radio, con quienes haces el programa, por ejemplo, de deportes o de niñez o de juventud o de noticias, y poder transmitirlo y difundirlo en redes sociales. Así es como nace Colmena, es una aplicación que está en desarrollo y que lo que busca es poder hacer que personas y comunidades que viven en territorios con baja conectividad puedan utilizar sus celulares para producir comunicación, ¿no? Entonces tienes la colmena de tu radio, creas panales que son los distintos equipos de trabajo y a partir de aprender a utilizar esta aplicación te apropias de esta herramienta digital para poder fortalecer los proyectos de comunicación comunitaria. Eso es Colmena. Oye, qué noticia tan maravillosa. Ya me quiero descargar esa aplicación. Maca, muchísimas gracias por compartir tus experiencias con la radio en los territorios y comunidades de Latinoamérica. Pues ha sido un gusto poder compartir con todas las personas que hacen esta escuela de radio por correspondencia, que me parece una forma muy creativa de poder seguir aprendiendo, seguir formándonos, y les animo a eso, a encontrar de manera colectiva, ¿no? Nuevas formas creativas de acuerdo a tu localidad, cómo poder enfrentar esos desafíos que representa el hacer radio hoy en día con las herramientas que tenemos, el celular, la computadora, el internet, y poder seguir haciendo comunicación, ejercer ese derecho, fortalecerlo y fortalecer muchos otros derechos. Así que muchísimas gracias y un saludo para todos. De esta manera terminamos el módulo de transmisión. Esperamos que sea útil para que exploren otras formas de transmitir en sus medios y proyectos de comunicación. Nos vemos en el próximo módulo, la difusión. ¡Uy, qué chévere! Hasta pronto, radialistas. ¡Chao! ¡Se usó! ¡Llegó Tanta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. ¡Se usó! En este episodio escuchamos en la música Earth Braid de Human Terminal, The Tree Told Me de VJ Memes, Vasijilla de Sebastián Sampieri, Purubu Güera, Música en Verá, pieza sonora Derecho a Hablar en Mi Propia Lengua, CERN 23 de Fungitonic and the Lovers para Series Media, Coco Cur de Texas Radio Fish, archivo sonoro de los participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia, archivos y paisajes sonoros de Noise Radio. Agradecemos a Maca.